proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Agenda Común, por la 98.1. Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a otra entrega de Agenda Común. Aquí estamos para acompañarlos con mi compañero el señor Cristian Biol. Buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, Renata Bracaccini, en otra emisión de Agenda Común que hoy va a ser bastante variada, interesante. Vamos a tener música aquí de la región en formato reggae. Sí, señor. Y otras celebridades también en términos sociales y comunitarios. Sí, señor, y para eso estamos, para recorrer los puntos en común que tenemos, para reflexionar en conjunto. Sean bienvenidos a Agenda Común. Hacer puentes para reencontrarnos. Y hoy vamos a estar compartiendo música reggae, la música de Mafrican Eye. En unos minutitos conversamos con Manu, que nos va a contar todo sobre este nuevo proyecto. A ellos los conocerán de San Marcos Sierras. Vamos a compartir, vamos a empezar a compartir. Siéntelo, Mafrican Reggae Music. Yeah. lindo, estamos escuchando recién salidito del horno, Mafrican, siéntelo, y estamos en comunicación, hola, hola, estamos en comunicación con Manu, hola Manu. Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas a todos y a todas. Qué lindo, recién salidito del horno de verdad, ¿no? Este trabajo de Mafrican. Recién salidito del horno, calentito, es el audio de un video que hicimos acústico en el monte, en nuestra salita, la salita de Gonzalo Trulia, baterista de este proyecto. La salita se llama El Hornero. Y bueno, estamos produciendo ahí algunos videitos para ir sacando un poquito a la luz nuestras canciones. Yo tengo acá el apunte que me pasó nuestro amigo en común, el Emi Gabrieli, que dice: Manu es el cantante, Hormiga en batería, Al en bajo, Juan en teclados y África es la cantante. ¿Está bien? ¿Me pasó bien el machete? ¿Está bien? Perfecto, perfecto. Y ahí hemos contado también con la participación de Emi, sí. Un capo. La verdad, una alegría también tenerlo como nuestro invitado especial. Bueno, ¿y cómo surge? Primero, ¿cómo se encontraron en San Marcos? ¿Hace cuánto tiempo que están viviendo por ahí? Bueno, nosotros, África y yo, somos pareja, vivimos acá hace 8 años más o menos. Vinimos ahí a vivir acá, a formar nuestra familia acá. Y venimos de varios proyectos juntos, así los dos como vocalistas. Sí. Y bueno, en esos proyectos que uno, el más antiguo llamaba Rainbow Band, uno siguiente Navira, siempre de la mano del reggae. Y bueno, es una gran familia esto del reggae, entonces nos hemos cruzado con el resto de los músicos de la banda, tocando en diversas formaciones. Y bueno, de ese ámbito es que nos conocemos, y cuando quisimos formar un nuevo proyecto, ya estábamos ahí, digamos, con nuestros amigos, ahí dispuestos a participar de este proyecto, tanto Juan, que es de Capilla, como Gonzalo, el Hormiga, de acá de San Marcos, y bueno, nos sintonizamos y armamos este proyectito. Está buenísimo, sí, con Navira los hemos visto por acá, por Capilla en algún momento, y bueno, esperemos que este confinamiento pase para poder también disfrutar de la música en vivo. ¿Cómo se vive por allá? Bueno, por lo pronto vemos que productivamente, musicalmente, están pudiendo sacar cositas, ponerlas a disposición. Claro. Es un buen tiempo, pero... Justo antes de todo esto estábamos grabando y bueno, pudimos llegar a hacer las tomas, hicimos tomas de estos acústicos y también hicimos unas tomas con la formación de la banda, con todos los instrumentos, con teclado, con bajo, la batería. Pudimos llegar a hacer las tomas antes de que pase todo esto, sí. Y ahora estamos aprovechando para hacer lo que son las ediciones. Los que están editando, digamos, aprovechan que el tiempo de esta forma y bueno, sí. Vamos pudiendo sacar el material. Sí, ¿cómo se está viviendo por San Marcos con todo el arte que hay y demás? ¿Cómo se piensan o cómo se replantean este tiempo de no encuentro? Sí, la verdad que es muy difícil. Acá en San Marcos, como en todos los lugares, como decís vos, acá en San Marcos tiene muchísima cultura y muchísima gente que depende del día a día, ¿no? Sí. Entonces es bastante dura esta realidad. Así que bueno, estamos todos esperando que termine pronto. Sí, sí, y pensando en cómo nos va a volver a encontrar, ¿no? Porque también sí. El artista se nutre del encuentro y aquí pareciera ser que falta un rato todavía. Sí. Bueno, contanos un poco más de este pulso de Mafrican. ¿Qué visionan? ¿Cómo están componiendo? ¿Cómo es la dinámica del grupo? Bien. Y mira, nosotros tenemos la idea de ir produciendo así audiovisuales mientras vamos siguiendo creando temas para salir a hacer alguna girita y salir a tocar. Nos juntamos a ensayar y ahí, bueno, vamos reflotando temas que siempre nos han gustado para tener de nuestro lado, y son temas que ya son antiguos, esos los tenemos y vamos creando cada vez que nos juntábamos por ahora. Claro. A ensayar íbamos creando los riddim y de ahí las letras van surgiendo, como como inspiradas por la música, digamos. Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, es un momento propicio para eso, ¿no? Guitarra en mano y, claro. y poder componer, quienes tienen esa suerte de poder plasmar la expresión a través de la música y de esa forma, bueno, esperemos que sea productivo y la necesidad de volver a encontrarnos acá. ¿Cuáles son tus influencias dentro del reggae? Bueno, a mí me gusta mucho lo que es todo el reggae roots antiguo, cosas como Israel Vibration, Alpha Blondie. Me gustan de las bandas más nuevas, Groundation, que ya no es nuevo, ¿no? Pero también, bueno, me está gustando un poco de lo más moderno Mellow Moon, que es un dúo que está muy bueno. En fin, el reggae, más que nada roots, es lo que más me gusta, pero un poquito de new roots también se oye. Está buenísimo. Bueno, si los quieren contactar en las redes sociales, los encuentran como Mafrican con K Reggae. En YouTube también pueden compartir y ver estos videos, esta musiquita que vamos a estar compartiendo hoy en Agenda Común. Está buenísimo y así por lo menos virtualmente nos vamos acercando un poquitito más al encuentro, aunque sea de esta forma. Bueno. Los esperamos ahí que se contacten por nuestro Facebook. Que vean los videitos y bueno, seguiremos sacando material en la medida de lo que vamos pudiendo producir. Muchísimas gracias, Manu. Vamos a seguir compartiendo música y también abiertos ahí a recomendaciones para ir conociendo y disfrutando música en conjunto, que esto es un momento ideal para eso, ¿no? Y la radio es un instrumento maravilloso para compartir con otros música que uno disfruta. Así que, bueno, en este caso vamos a estar compartiendo y disfrutando de Mafrican. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Somos más despertando en esta vida. El saber universal no se puede opacar. Las músicas y los músicos de Capilla del Monte se escuchan en la 98.1. Una radio, sabiduría. Muchas voces. Siéntelo, siéntelo, siéntelo. Siéntelo, siéntelo, siéntelo. Siembra la cosecha, actívalo espiritualmente en crecimiento. Siéntelo, siéntelo, siéntelo. Yeah, yeah. Siéntelo, siéntelo, siéntelo. Vamos a compartir ahora otra canción de Mafrican, Ido, producido por Oro de Enero Música. Ahora sí. Ido. Toma 3. Solo, solo. separando nuestro destino en una vida de color. Continuamos en Agenda Común y queremos compartir una nota que hicimos ayer. Sí, en el día de ayer. Ayer mismo, en Entre Mate y Mate, con el director del Hospital Américo Luqui, Hospital Municipal de Capilla del Monte y director de Secretario de Salud de la Municipalidad, sobre, bueno, por supuesto, el contexto actual. El contexto pandémico, la coyuntura de la cuarentena. Entonces hablábamos con el doctor Gerardo Guerra. Seguimos en Entre Mate y Mate. Escuchábamos. ¿A quién escuchábamos, Bracachini? Lisandro Aristimuño. Muy bueno, sí, How Long. Bueno, seguimos en una coyuntura que nos mantiene bastante ocupados y atentos a todo lo que tiene que ver con la sanidad, con la cuarentena. Y para hablar de este tema, entre otros, estamos comunicados con Gerardo Guerra, quien es secretario de Salud acá del municipio de Capilla del Monte y también director del hospital. ¿Cómo estás, Gerardo? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Saludos a tu audiencia. Muchísimas gracias por el contacto. Bueno, Gerardo, queríamos saber, si bien ya nos notificamos que no hay por el momento ningún caso, por suerte, acá en la localidad, ¿cómo viene el tema de la prevención? ¿Qué medidas se están tomando desde el municipio en torno al COVID-19? Y también, ¿cómo está funcionando, por ejemplo, el hospital para las atenciones de otras patologías? Bueno, las prevenciones son las prevenciones que estás viendo con toda la promoción del distanciamiento social que tiene que haber entre los vecinos, que es muy importante, en lugares donde se junta gente, como sea en la puerta del banco, de los medios de pago, correo, y, y supermercado, entonces, y el uso de barbijo permanente, uh-huh. cosa que son todas estas situaciones que ayudan a que si hay algún tipo de infección o algún portador o algún enfermo, la situación no sea masiva, sino que sea bastante reducida. Sí. Cabe señalar que en este momento nosotros no tenemos confirmado ningún tipo de circulación de virus como en la mayoría de la zona de Punís, ¿no? Bien. En ese sentido, ¿entraríamos si se decide por parte del gobierno provincial hacer un poquito más laxa la cuarentena en términos de lo que escuchábamos el fin de semana, que quizás se pueda salir una hora por día, 500 metros alrededor del hogar de cada familia? ¿Entraríamos dentro de esas posibilidades si lo decidiera entonces el gobierno provincial? Todavía no, nosotros no hemos decidido qué medida tomar respecto a eso, porque es una medida compleja, no podemos muy muy en contra del gobierno provincial, porque hay muchas cosas en juego, entonces que sería la cuarentena que venimos haciendo, entonces no podemos arriesgar mucho. Sé la situación porque lo mismo que sienten ustedes, siento yo también, la gana de salir, de moverme, pero bueno, esta es la situación que nos tocó padecer, pero creo que va a estar complejo o difícil que se aflojen un poco más de tiempo. Hay que esperar un poco a ver qué se decide y se formará inmediatamente, ¿no? Bien. ¿Hay algún plan programado de contingencia en el caso que ocurriera y se confirmara algún contagio? Por ejemplo, ¿hay algún lugar preparado? ¿En algún momento se había hablado de algún convenio con algún sindicato que tiene algún hotel? ¿Hay algo de eso preparado? Estamos trabajando en eso. Ya tenemos unos vecinos que es propietario de un predio, ¿no es cierto? Yo particularmente he pedido a la aldea policial, que es un lugar alejado, el cual no ha tenido prácticamente ninguna respuesta. Realmente me sorprende, porque no me han dicho ni sí ni no, que espere nada más, y llevamos casi 15 o 20 días. Sí. Y tengo en vista dos o tres lugares ya que estamos trabajando. Cabe señalar que esto no es lo fundamental, esto se da en pacientes que estén bien, sí, y que por alguna situación tengan que estar en algún lugar controlado y que sea atendido para que su ámbito social no se vea perjudicado. Así que, pero la demás tema de internación y todo eso, la provincia ya tenemos cobertura, ¿no es cierto?, en ese sentido, por el momento. Bien, bien. Y en términos de la atención del hospital en este momento, ¿qué servicios están activos, los de guardia, algún otro? Sí, estamos con los servicios de guardia, consultorios, atención de guardia, consultorio externo, el tema de clínica médica y de obstetricia. Es así que debido a que el hospital Domingo Funes está totalmente abocado al tema de esta pandemia, uh-huh. ¿cierto? De la atención de todos los pacientes con coronavirus, ha dejado muy pocas camas de obstetricia y pediatría. Por lo tanto, hemos llegado a un convenio con anestesistas, con los obstetras y pediatras, para poder tener la mayoría de los días la posibilidad de atender los partos o cesárea que nos pudiesen ocurrir. Así que en el término de estos últimos más o menos 20, 22 días, ya llevamos 13 nacimientos, así que bueno, hemos estado de no tener dos o tres por mes, ya a esta altura del mes ya tenemos casi 13, 14 nacimientos. Claro. Bueno, la verdad que un panorama bastante completo de lo que se está viviendo en términos de sanidad hoy en día aquí en Capilla del Monte. Y bueno, te queremos agradecer muchísimo por el contacto y te estaremos molestando dentro de un par de semanas para actualizar. Te quería comentar también que nosotros tenemos el hospital, no tenemos gran número de consultas de tipo de tipo infecciosas respiratorias, uh-huh. pero tenemos el hospital preparado para la atención de todos esos enfermos, para que no entren en el circuito de las patologías de habituales. Uh-huh. Por un sector extra del hospital hemos implementado un consultorio con enfermería para la atención y mantener de la forma más aislada cualquier tipo de paciente sospechoso de esta patología. Perfecto. También tenemos, hemos empezado a través de los teléfonos del hospital a pedir turnos para carnet conductor, si necesita. Vamos a tratar de hacer con un estricto horario, uh-huh. para la atención de los ciudadanos que quieran actualizar su carnet de conductor. El tema de odontología también, ahí está publicado los distintos números para obtener turno por vía de mensaje, por vía de WhatsApp, en los horarios que pueden ser. Así que bueno, con ese panorama estamos. Bien, bueno, doctor Guerra, muchísimas gracias por el contacto y bueno, ahí un poquito tenemos el panorama actual de la salud y la sanidad en el pueblo. Así que muchísimas gracias por toda la información. Que tengas buen día. Igualmente, muchas gracias. Perdón. Dale. Seguimos compartiendo la música de Mafrican Etéreos. El miedo que nos venden, yo ya no lo compro. ya, la luz que nos guía hacia allá, la luz que ilumina hacia allá, la luz que ilumina hacia allá, la luz que nos guía. Las músicas y los músicos de Capilla del Monte se escuchan en la 98.1, una radio, muchas voces. Seguimos en Agenda Común. Y bueno, vamos a compartir a continuación una nota que le hicimos esta semana en Entre Mate y Mate a Celina Calore, quien es economista del Centro de Estudios Escalabrini Ortiz, acerca de la coyuntura económica dentro del marco de la cuarentena. Seguimos entre Mate y Mate, uno de los tópicos que es trascendente en este momento, más allá de lo que tiene que ver con la salud, la sanidad, también es la economía. Para hablar un poco de este tema en todas sus vertientes, estamos comunicados con Celina Calore, quien es economista del Centro de Estudios Escalabrini Ortiz. ¿Cómo estás, Celina? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por el contacto. Bueno, Celina, hay un montón de aspectos que, bueno, dentro de todo lo que vamos viendo que va ocurriendo en esta coyuntura, son interesantes para abordar en términos económicos. En principio queríamos consultarte por el tema de lo que es la oferta que esgrimió el Gobierno Nacional a los tenedores privados, ¿sí?, de deuda argentina. ¿Cómo visibilizás esto? ¿Qué probabilidades hay, a tu entender, de que la puedan llegar a aceptar? Y si te parece que, en principio los números que se intentaron de quita te parecen parámetros adecuados. Bueno, en primer lugar creo que el tema de esta oferta que hizo el gobierno argentino es una oferta que es razonable en términos de lo que el país puede afrontar, ¿no? En términos de deuda. Es sabido y ya nos han comunicado también desde el gobierno nacional que la deuda que tiene hoy Argentina es impagable, y de esta manera también se ha manifestado el propio Fondo Monetario Internacional. Es decir, que tenemos un cierto sustento a que nosotros no estamos hoy en condiciones de afrontar la deuda tal cual están programados los pagos, ¿no? Sí. Nosotros tenemos que afrontar este año importantes pagos de intereses, y lo principal de esta oferta y donde se puso el foco el Gobierno Nacional es justamente en poder patear para adelante estos vencimientos en 3 años, no pagar nada ni de intereses ni de capital durante 3 años, 3 años y medio, para que le permita desahogar recursos para poder volcar a la actividad económica y de esta manera crecer para después poder pagar. Eso también es fundamental, ¿no? Ya lo dijo el presidente en varias oportunidades, necesitamos encender los motores de la economía para poder pagar. Sí. Ahora, a todo esto también se nos suma la actual situación de la irrupción de la pandemia en Argentina, el parate generalizado de la economía, que no solo, digamos, como que agrava la situación que venía teniendo Argentina en términos de crisis, ¿no? Sí. Volver a crecer va a tener que esperar un poco más, porque hoy se está apagando otro incendio, para decirlo de alguna manera, que es poder contener la crisis que están teniendo nuestro sistema productivo principalmente y las familias con la caída de los ingresos. Bien. ¿Y cómo crees que pueden llegar a recibir esta oferta los tenedores privados, sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces son grupos económicos que compran deuda de los países que la emiten? Bueno, yo creo que es muy arriesgado decir una posición al respecto, es decir, si van a aceptar o no. Creo que entramos en un periodo de 30 días de negociación, de fuerte negociación, y creo que hay que lo que se ha manifestado el gobierno argentino y lo que han manifestado ciertos bonistas es que Argentina definitivamente está teniendo voluntad de pago, sí, porque está haciendo una oferta que no es agresiva en términos de quitas de capital, por ejemplo. Se esperaba que en este contexto de fuerte incertidumbre y volatilidad mundial, Argentina aprovechara, ¿no?, esta situación para hacer una quita más agresiva en términos de capital. Sí. Eso no fue lo que sucedió. Si bien es agresivo en términos de lo que parecía antes de la pandemia, con la irrupción de la pandemia se esperaba que pudiese ir un poco más allá. Bueno, no. Argentina aparentemente está escogiendo ir por un camino de voluntad de pago, de mostrar que quiere pagar, pero que hoy no puede. Y bueno, la respuesta de los bonistas parece que está siendo un poco también disímil, ¿no? Ahí está bien lo que vos decías, dentro de los bonistas hay grupos concentrados, también juega mucho el tema de la política, ¿no? Algunos fondos que se aprovechan también de su posición y que, bueno, han manifestado que no van a aceptar, pero bueno, esto es un proceso, ¿no? No se puede hoy anticipar. Creo que va a haber un ida y vuelta, así lo estamos viendo también en los mercados, sube el riesgo país, baja el riesgo país, suben los bonos argentinos, bajan, depende de cada día. Sí. Y bueno, creo que esto es un proceso, ¿no? Yo creo que lo importante acá es que Argentina está manifestando voluntad de pago, que la oferta no es descabellada, la oferta es te voy a pagar pero más adelante, y no tiene una gran quita de capital, ¿no? Sí, sí, era aproximadamente el 5%, ¿verdad? Exactamente, el 5,6%. Sí tiene una fuerte quita en intereses, pero y el aplazamiento de los plazos, valga la redundancia, que es lo importante, porque acá nosotros, también a mí me gusta resaltar que, digamos, ¿cómo afecta esto al ciudadano de a pie, no? Sí. Hoy el 20% de los recursos que tiene el Estado presupuestados para el año van a destinados al pago de intereses de deuda. Claro. Liberar este peso en el presupuesto, en el gasto, digamos, es muy importante porque quiere decir que eso se puede asignar a otras funciones, ¿no? Y más en este contexto de que necesitamos un Estado muy presente para contener lo que va a ser este parate económico. Bien. ¿Crees que en este contexto de pandemia a nivel mundial muchas economías se van a cerrar sobre sí mismas, van a ser más proteccionistas? Sí, yo creo que esto se está viendo, primero porque el mundo no está, digamos, el mundo está caído, ¿no?, en términos económicos, y todos empiezan a proteger su producción y su actividad interna. Esto sucede mucho en las crisis, ¿no? Por eso también es muy importante fortalecer el mercado interno. Cuando el resto de los países no te compran nada y vos tenés que producir y salir a vender, es importante entonces que haya ingresos en las familias. Por eso también es la política de transferencia de ingresos a los sectores más vulnerables es muy importante en este contexto como motor de la economía interna. Yo creo que sí, que como uno de los legados que puede llegar a dejar esto a nivel global es la importancia del Estado activo y también de esto del mercado interno como motor, ¿no? Bien. Respecto a esto, vos decías recién transferencia de ingresos a los sectores más vulnerables, pero otro tema es cuánto hay de necesario en planificar también la oferta de productos, de bienes y servicios, porque si uno puede contar con algún dinero en el bolsillo, pero no están dadas las condiciones para producir, por ejemplo, estamos hablando en este caso de lo esencial, sobre todo de lo que son los alimentos. También vemos que hay ciertos productos alimenticios que se están incrementando los precios de manera realmente importante. Bueno, ¿cómo crees que tiene que intervenir en este caso el Estado para garantizar la oferta de los bienes y servicios que son directamente imprescindibles? Bien, sí. A ver, el tema de lo que se está reflejando hoy con esto que vos decís del fuerte incremento en los precios de los alimentos es nuevamente la concentración económica en Argentina. Es algo que es estructural, pero en el último tiempo nosotros veíamos que la inflación era generalizada, digamos, no era, sí, era un incremento, en realidad esa es la definición de inflación, ¿no? Aumento generalizado en el nivel de precios. Y por lo general lo veíamos viendo como consecuencia de saltos en el valor del dólar, ¿no? El tipo de cambio. Ahora lo que queda descubierto es que el dólar está estable, relativamente estable, el dólar oficial, esto hace que no salten los precios internos, además tenemos tarifas de combustible estabilizados también, congelamiento de tarifas de servicios públicos, entonces lo que se pone de manifiesto es la inflación por concentración económica, y creo que acá es algo que nos debemos hace tiempo, digamos, una problemática estructural de Argentina donde el Estado tiene que poder empezar a desconcentrar estas cadenas fuertes en estas cadenas productivas, ¿no? Vemos que hay fijadores de precio en la producción de alimentos y también en la distribución, ¿no? Las cadenas de hipermercados que también tienen un importante peso para poner sus precios, ¿no? Entonces, sí, creo que ahí tiene que estar un poco el eje del Estado, intentar desconcentrar la economía. Ahora bien, es un problema estructural, creo que hoy se está apuntalando otras urgencias, me parece bien que eso sea así, pero bueno, no perder de vista este tema, recordar también que se había sancionado la ley de góndola, yo creo que iba en ese sentido, no era totalmente suficiente, pero iba un poco a este tema de la concentración, creo que tenemos que seguir avanzando cuando pase esta cuestión de la coyuntural, ¿no?, de la pandemia. Habría que revisar la estructura de costos de todos los eslabones de las cadenas hasta que llegan, por ejemplo, los alimentos a los supermercados grandes. Sí, sí, yo creo que acá hay un problema, ya te digo, del tema de la concentración. Tenemos un montón de productores regionales, de productores locales de alimentos que no pueden, digamos, que tienen un poder de negociación más bajo a la hora de vender sus productos, entonces a estos productores les pagan muy poco por los productos que después se venden en las góndolas mucho más altos. Si estos productores pudiesen sortear, digamos, esta cadena y llegar directamente al consumidor final, veríamos un poco más descomprimido también el tema de los precios de los alimentos. Entonces yo creo que va por ese lado a dónde se tiene que apuntar, pero repito, creo que ahora, si bien es algo que se puede empezar a hacer, creo que hoy el Estado está abocado a otra situación y los programas como Precios Cuidados, como la aplicación que se ha lanzado para controlar el control ciudadano de precios, pueden ayudar en esta situación, pero bueno, creo que no va a ser suficiente. Bien. La última, Celina, en este momento, en esta actual coyuntura, por lo menos se sabe que hay aproximadamente unos 4 millones de trabajadores y trabajadoras activos que están trabajando en lo que son las actividades permitidas esenciales. ¿Crees que se puede sostener en el tiempo esto, que haya 4 millones que produzcan y haya 45 millones de habitantes en este país? No, no, por supuesto que no. No sé si entiendo bien tu pregunta. Claro, hay 4 millones de personas que están trabajando en este momento, que son los rubros esenciales, están permitidos que esas actividades se estén desarrollando. Y después de una masa de 21 millones de trabajadores que son activos, digamos, la mayoría no lo está haciendo. ¿Cuánto crees que esto se puede sostener en el tiempo? No, bueno, yo creo que esto es una medida que es coyuntural y que de a poco van a ir habilitando distintos sectores para que la economía empiece a funcionar. Hoy estamos funcionando, hay un 20% de los sectores funcionando, depende de cada región, cada provincia, de los sectores económicos funcionando. Yo creo que esto es algo coyuntural, que no puede ser indefinido, pero que creo que está bien apuntado para poder contener la crisis sanitaria que podríamos tener y para poder adaptar todo el sistema sanitario del país para lo que viene, ¿no? Bien, bueno. Celina, muchísimas gracias por el contacto y estamos hablando pronto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un saludo. Gran abrazo. Y seguimos en Agenda Común y estamos en presencia de un invitado versátil, que es Pablo Solís, actor, director teatral, que nos va a comentar algunas de sus proyectos, expectativas y todo lo demás también. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, muy bien. ¿Cómo andan? Bienvenido. Hola. Gracias por estar acá. Bueno, vine en persona. ¿Viniste en persona? Está en persona. No es un holograma. no es una proyección, está aquí en este momento, barbijo mediante. Y bueno, le queríamos consultar varios aspectos que tienen que ver con su carrera como actor, como director, los aspectos que tienen revisteriles también, con la revista Uritórquidas. Vamos a comenzar por algo, vamos a comenzar por el principio. ¿Hace cuánto estás acá, Pablo, acá en Capilla del Monte? Y 15, 16 años. Perdón la voz, pero... Es la que tenés hoy. No, cada vez que hablo en el micrófono me aparece una voz así. En la vida tengo buena voz. Es así, ¿viste? Sin carraspera. Es como, en mi casa me salía. Claro, lo habrás escuchado alguna vez como director, ¿no? Hace, creo que 16, 2003, 2004 vine. No tengo la fecha. Sí, pero más o menos. Sí, 15, 16 años, sí. Esa capilla era con otra densidad de población, ¿no? No sé, ahí hubo como las migraciones o las inmigraciones a Capilla estaban dadas o están dadas por las crisis que hay en otras partes del país, ¿viste? Generalmente en el 2000, 2001, ahí vino mucha gente. Uh-huh. Sí. Y después me parece que ahí había, sí, empezó a crecer, pero no sé si también hay mucha gente que se fue, se estaba yendo. Sí, era otra, sí, la energía era otra, para usar términos capillenses. Esto llega a todos lados, ¿no? Sí. Sí, claro. Por eso. Llega a otros países incluso. Llega a otros países, por claro. Eso, bueno. Sí, señor. Como acá estamos en el Cerro Uritorco, se habla de energía. Bueno, pero había un tipo de circulación, no sé si llamarle energética o clima, para, uh-huh, para hacerlo más clima social, que era muy diferente al de ahora, me parece a mí. Lo cual... no es ni bueno ni malo, pero sí me parece que ha habido un cambio en ese sentido. De hecho, había pocas radios, más pensamientos únicos. ¿Vos sos de aquí? Yo no, pero hace casi, mucho. Mucho, bueno. 30 ahí. Claro. Renata Bracaccini está aquí desde antes de que la techada sea la techada. No, eso fue en 1900. 64 creo que fue la exposición que hizo que la calle de sea hecho, techada. De hecho, cuando yo llegué, había Secretaría de la Mujer, se llamaba, ¿no? Había hablando Secretaría de la temas Mujer. También actuales. Sí. Había quizás, yo lo que veo es cierta decadencia, más que en algunos aspectos, en otros no, pero en algunos aspectos que tienen más que ver con el aspecto gubernamental. Claro, las instituciones. Institucional, sí. Había sí. Un poco, había, por lo menos cuando yo llegué, porque uh-huh, yo llegué en un momento que me parece que era así, después, no sé, ni antes ni después, viste que uno llega a los lugares y no sabe bien qué pasó antes, con lo cual, está bueno... para mí hay dos tipos de personas que van a otros pueblos, los que nos vamos a otros lugares, que venimos de la ciudad y nos vamos a otros lugares. Aquel que se va a un lugar y se queda encerrado en su casa y sigue teniendo y no se conecta con el lugar, uh-huh, ni tampoco participa socialmente ni en la vida pública del lugar, y aquellos que lo hacen. Yo estaría dentro de los que se meten a hacer cosas en el lugar, ¿no? Bien, sí. Bueno, de hecho, eso, muchas cosas. Tenemos esa multiplicidad de roles y de exploraciones desde actor, director, editor de una revista. Sí, ese, ¿no?, es el defecto. Mucho abajo. ¿Cómo fue? ¿Por dónde arrancamos cuando llegaste? Desde pequeño hice teatro, porque mi viejo hacía teatro en la provincia de Buenos Aires. Entonces después estudié teatro en Buenos Aires. Y después, cuando vine acá, seguí haciendo teatro. Al hacer teatro en estos lugares que son más pequeños y al estar conectado con el ámbito cultural de estos lugares, aparte de darme cuenta de que es muy difícil vivir tanto dando clases, uh-huh, como haciendo teatro, me di cuenta que falta alguien que informe lo que está pasando culturalmente, digamos. No sé, yo hacía una obra de teatro, por más que nunca va muchísima gente a ver teatro, pero tampoco nadie decía, qué sé yo, por hacerlo presente. Nunca decía, claro. Nadie decía, Edith hizo, ¿cómo se llama el apellido? Edith. Nadalín hizo la Casa de Bernarda Alba o una versión de la Casa de Bernarda Alba. La revista Uritórquida surgió un poco como para reflejar esa actividad cultural desde el punto de vista que yo podía tener, sin yo tener conocimientos ni de periodismo, uh-huh, ni de alguna otra materia relacionada con la comunicación. Por eso tiene un sesgo más bien artístico la revista y no comunicacional. Si bien se comunican cosas, no estamos, es más, más literaria en algún sentido. Y al principio, bueno, ahora ya tenemos otro tipo de plataformas, pero al principio iba impresa, ¿no? En papel. Iba impresa y también tenía dos vertientes que ahora la impresa no está, pero iba impresa también, tenía un sitio web, pero no era lo esencial de la revista. Y siempre funcionó el mailing, que es algo que yo lo estoy volviendo a hacer desde otro lugar, pero también llegaba mucha gente por mail. Viste que hace 10 años, que un poco más, el mail se utilizaba mucho. Ahora lo utilizamos menos por las redes sociales, pero había mucho intercambio de mails. Así que, bueno, llegaba por ahí, así que la leían en otros lugares. Tampoco había tantas redes sociales y demás. ¿Y cómo ves? Estábamos mejor, ¿no? Bueno, te iba a preguntar eso. ¿Cómo veías la apertura de ciertas plataformas que quizás hacen que sea más fácil viralizar cierta información, pero por ahí una lectura un poco más ligera y más superficial de la información, ¿no? Bueno, sí, estamos más rápidos. Por eso el eslogan nuevo de la de Uritórquidas, porque Uritórquidas, la revista Uritórquidas nació en el 2005, creo, y estuvo 7 años, así saliendo cada 2 meses, a veces cada 3, a veces un poquito menos, en papel. Uh-huh. Después la detuve porque cuando me empecé a meter con los temas sociales, empecé a sentir que no era lo que yo quería hacer, entonces dejé de hacerla. Aparte de lo económico, que bueno, siempre no es algo que da dinero. Y después, después de 5 años más o menos, hace un año, la volví a hacer ya con un formato web y el eslogan es una pausada mirada desde las sierras. Ese es el eslogan, como una idea de algo un poquito más detenido en cuanto a la lectura. Por eso hay cuentos, hay entrevistas que tienen que ver con cierto pensamiento, o sea, podemos hacerle una entrevista al intendente, pero con un sesgo un poquito más de poder pensar cosas. Sí. ¿Y cuánto te lleva, por ejemplo, elaborar un número de la revista? ¿Te lleva semanas, meses o depende? A veces sale más fácil. Ahora el Uritórquidas tiene 11 personas que están escribiendo, que escriben, o 10. Entonces, un poco hay mucho trabajo de edición y de publicación y de armado de esas notas. Y también, bueno, ahora estoy saliendo cada 2 meses, pero me lleva lo que vaya pudiendo llevar. No es que tengo así tampoco una fecha de decir de salida. De hecho, la web no se maneja así. Se maneja sin tiempo, o sea, se maneja sin tiempo y con mucha periodicidad. Lo ideal es, no sé, hacer, si uno ve todos los sitios web que tienen cierta cantidad de visitas importantes, sacás una nota por día, tenés que sacar que haya un movimiento. Pero bueno, esto es una experiencia que estamos haciendo ahora. Cada 2 meses hacemos una tanda de notas que después se siguen replicando en las redes sociales. Y ahora estoy enviando un mailing que llega como a 6.000 personas, de las cuales 1.000 la ven, otras tantas la abren, contestan. Es todo un movimiento que bueno, la verdad que está bueno en algún punto para los que vivimos en lugares donde no tenemos tanta llegada a los centros urbanos, que es donde más actividad cultural hay, tener la posibilidad de llegar con en este caso con la palabra o con algunas noticias relacionadas con la cultura de estos lugares a otros lugares un poquito más lejos también, ¿no? Está bueno. Los que tenemos más de 20, 25, 30 años, yo entro justito en esos parámetros, estamos acostumbrados a leer revistas, muchas de música o de distintas expresiones artísticas, y es lo que vos decías al principio, era un tiempo para hacer una pausa. Uno se leía una nota, por ahí una doble página, con una intensidad, pero a su vez con detenimiento. A veces no querías que termine, como los buenos libros, ¿no? ¿Apunta un poco a esa pausa de lectura en la revista? Sí, claro, sí. Esa es la intención. No siempre lo logramos, pero por ahí, sí. No es muy masivo eso. Pero bueno, está bien. Es lo que me. A mí particularmente, yo trato de hacer lo que me sale y lo que está más afín a lo que siento. Como yo siento así, trato de hacer de acuerdo a lo que siento. Bien. No de acuerdo a lo que funciona, que son dos cosas diferentes. ¿Y te sentís realizado cuando sale un número y vos decís, por ejemplo, estoy conforme con el contenido? ¿Te sentís ahí con esa satisfacción? Sí, sobre todo ahora que hay más gente escribiendo, porque es como que no es algo tan desde uno, sino que hay mucha variedad de pensamiento y de sentires que cada persona de las que escribe pone ahí su energía, que está bueno, sí, porque es como algo que se abre, ¿no? Esa es la intención también, viste que es como que los medios de comunicación es como que al final es como si hubiera una sola voz, pareciera que hay como una sola voz, entonces por ahí son como pinceladas dentro de un cuadro general que uno intenta hacer desde el color que uno tiene. Bien, siempre hablando en términos artísticos, pinceladas. Te cambio al aspecto de la actuación ahora, un poquito cambiamos el canal, y sí. Te quiero preguntar cómo te sentiste en tanto actor desde que llegaste a Capilla y al escenario también actual. Amén de la cuarentena y que ahora nos están pudiendo realizar espectáculos con público presente. Digo, ¿cómo te sentiste en todos estos años? ¿Pudiste actuar? ¿Pudiste producir shows, por ejemplo? Bueno, sí, como producir, lo que tiene en estos lugares es que por ahí tenés más tiempo para hacer, que no es como. Por ahí es todo un poquito más lento, pero tenés más tiempo. La verdad que yo me siento. O sea, desde que llegué debo haber hecho, no sé, no tengo la cuenta, pero por lo menos 10 obras teatrales, casi todas hechas, escritas por mí o armadas por un grupo. Lo que sí entiendo es que el teatro es un espacio bastante alternativo en general, en todos los lugares. Y en estos lugares es más alternativo todavía. Entonces, lo que sí cuesta es que la gente tenga al teatro como una habitualidad, que es lo que sucede por ahí en las ciudades. Y también los espacios y los lugares que hay aquí no están preparados para el teatro, digamos. Y la cultura en general, oficial, por regla general, no tiene en cuenta el desarrollo cultural en esa área. Entonces, eso sí, con el tiempo fui sintiendo que es algo que me está molestando. Por no decir otra cosa. No, pero entiendo que es parte también de algo relacionado con la provincia en la que vivimos. Yo siento que la provincia es bastante poco cultural, entre comillas, lo cultural, ¿no? Es como que por ahí tiene que ver con el turismo, pero bueno, si empezás a recorrer todo Punilla, los teatros que funcionan son muy poquitos. Y dentro de esos teatros, la mayoría están los oficiales, digo, ¿no? Y los que no son oficiales, casi que no hay. Si vos agarrás, por ejemplo, La Cumbre, tiene un teatro que está bueno, pero no hay un grupo que esté trabajando. En Giardino está la biblioteca, en un momento estaba el festival de teatro, ahora ya no se hace. El teatro de Giardino no tiene ninguna infraestructura. Digamos, vas agarrando ciudad por ciudad, que la agarré porque vamos a actuar a los lugares. y hay muy poca infraestructura teatral y también hay muy poca, la gente no sale a ver teatro, no es que hay, para mí está relacionado con eso, y uh-huh. el Estado tampoco hace nada en ese sentido porque no lo considera importante, porque yo siento que Córdoba en general, o por lo que yo estoy viendo o estoy mirando en relación a otras provincias, no tiene como meta el desarrollo cultural en serio. Mm. Yo no sé si tiene que ver con lo turístico, pero es como que, de hecho, cuando vos ves el camión de Córdoba Cultura, vos ves que sí. es más el show que el desarrollo de lo cultural. En el cultural siempre entrecomillado, me refiero bueno, al desarrollo. Bueno, pensemos que tenemos una subsecretaría de cultura dependiente de turismo en Capilla del Monte, por ejemplo. En el caso de Capilla, sí, pero digo, pasa en todos lados. Sí, y acá también. La desvalorización de la cultura como un punto importante para cada pueblo a desarrollar desde los estados, poniendo a disposición herramientas. Y digo, y además lo vemos acá en Capilla y en toda la zona, hay abundancia de artistas y de muy buen material que estaría buenísimo, así como vos viste que no había quien difundiera, si hubiera algunas herramientas a disposición, qué bueno que sería. Y esto me lleva como a preguntarte, en este contexto que estamos, bueno, donde el encuentro es justamente lo que no se puede, y la cultura y el arte se nutre del encuentro, ¿cómo visionás la salida de esto en Capilla? ¿En Capilla? Bueno, hablo de Capilla puntualmente porque justamente, ¿no? ¿Cómo hacemos para desarrollar esa actividad cultural cuando nos tenemos que replantear si vamos a seguir viviendo del turismo? No sabemos cómo viene, pero no digo ¿cómo te pensás ese nuevo encuentro cultural en Capilla? No, la verdad que no pensé en eso. En realidad quizás es porque no estoy pensando mucho en términos locales. No estoy pensando en Capilla, global entonces. Te llevo a global entonces. ¿Cómo lo visionás? Si es que lo tenés. Me parece por ahí que pensado. No. La verdad que lo que vivo sí es cierto en relación al teatro es que el teatro tiene justamente lo que no se puede hacer ahora, que es el encuentro. Hay una tendencia a que el encuentro se vaya disolviendo en una pantalla, digamos. Mm. Entonces hay un medio que como una especie de plástico que hay entre las personas, que me parece que era algo que ya estaba, pero ahora se viene vino como esa oleada, que para mí va a terminar en lo opuesto. Mm. No lo sé, pero pueden pasar dos cosas. O que la gente diga, bueno, qué bueno seguir pantalleándonos la vida entera, que puede ser un tema musical, pantalleando del trío Los Panchos. Claro. Está bueno. O pasa lo que, viste que hay que ver lo que dura esto, y si no viene otra pandemia, y si no sigue este estado de excepcional, que ver lo que dura, pero viste que después de la guerra vinieron los años 20, es decir, que la gente salió a festejar y a divertirse porque estaba re podrida de la muerte y demás. Yo no sé lo que durará esto, pero puede pasar eso, como puede la verdad que no tengo la menor idea. Y en el sentido inverso, desde el actor, ¿cómo es actuar sin público presente? No es actuar, no hay que actuar. O sea, hay que actuar. No, y no, porque digamos, podés hacer a través de una pantalla que es lo que está haciendo todo el mundo, no es teatro, es como si fuera cine o si fuera otra performance. Claro, entonces tenés que empezar a trabajar con ese lenguaje. Mm. A mí me agarró de hacer un programa de radio porque tenía un personaje que yo quería hacer y entonces me puse a hacer un programa de radio por internet. Capitán Nudillo, sí. Para sacar ese personaje que tiene mucha como rapidez y entonces busqué cómo sacar esa necesidad de actuar ahí. Pero a nivel teatral es como en algún punto es como si estuviéramos detenidos también lo que viene así en general no a mí no me da mucho impulso porque este sería el momento de crear algo para que cuando se abran las compuertas del salir todos tenga algo preparado, pero la verdad que tanto a mí como a mi compañero teatral que es Pablo Cardón que en donde estamos trabajando en un grupo hace un tiempo largo, no nos está viniendo ese impulso, uh-huh. Pero bueno, es como un momento para el teatro, es un momento extraño. Lo que pasa es que nosotros ya estábamos acostumbrados. Esto que se está viviendo es una teatralización de la vida cotidiana, con lo cual para los actores es fácil. Mm, eso, ese es el entrecomillado, el título de esta nota. Si fuera ahí gráfica, sería eso que acabas de decir. Y fíjate así, que te tenés que poner a 5 metros del otro. Sí. Y tenés que usar una máscara, digamos, más teatral que eso no claro. hay. Para los actores siempre nos tenemos que poner a tanta distancia del otro para respetar el espacio, tener conciencia del espacio. Y esto es una teatralización en cierto sentido es teatral la afuera. De hecho, lo que pasa que ponen un... O sea, te ponen un vidrio para en los negocios. Sí. Hay como una movida escenográfica. Sí. En toda en todo el país, digamos, en todo el mundo, hay escenografías que se montan con un concepto que es nos podemos contagiar, que hay como una idea detrás, digamos, la obra de teatro se puede llamar cuidado, cuidado que nos contagiamos y nos morimos, entonces todo el mundo actúa de acuerdo a esa idea, que es bien teatral, todos estamos inmersos en una teatralidad, por eso el teatro... pasa a segundo plano, me parece, en estos momentos. Claro. La teatralidad está en la calle. En realidad, se me ocurren ideas para hacer en la calle. Está bueno. E ir disfrazado de virus, de tener una caja en la cabeza para no contagiar. Me vienen ideas en ese sentido teatral. Intervenciones, porque... claro. Sí, pero la intervención ya está dada. Sí. O sea... Cuando vos ves una cola en el supermercado de 50 personas separadas entre sí con barbijos, y entonces ya es una intervención es teatral, no hace falta. Estamos inmersos en una gran intervención teatral. Sí, sí, sí, pero en serio, ¿no? Sí. Parece un chiste, pero la verdad que... porque lo cotidiano, ¿qué es el teatro? Es algo extra cotidiano, o sea, salido de lo cotidiano. Uh-huh. Ahora lo cotidiano se ha transformado en una especie de representación, porque aparte es como obligado, entonces tenés a la policía que te está mirando. Es todo un juego de... Yo lo vivo así, bueno. La mirada del artista. Te agradecemos un montón. Y bueno, pero es del artista en general, porque también tenés el ojo de director, de productor, hay como, ¿no? Se complementa de alguna manera. La autogestión también tiene eso, la multiplicidad de roles, inevitablemente. Tenés que tener un poquito del ojo del productor, un poquito del promotor, un poquito del actor, el director, todo junto. A mí me falta el promotor, si lo si alguien lo encuentra por ahí. Eso no falta bastante. Te agradecemos un montón gracias por haber venido, por compartir un poco de tu historia y bueno, reflexionar en conjunto también estos tiempos, yo creo que merece mucha reflexión y compartida se hace más amena. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Vamos a compartir ahora un poco de musiquita también local. Lucy, no escaparás. En las calles del infierno, aunque el frío de aquel tiempo te recuerde algún amor, no escaparás al dolor, no escaparás el dolor. Aunque enfrentes mano a mano al desierto, siempre la noche oscura te carcome la razón. No escaparás del dolor, no escaparás del dolor. La pura realidad siempre a los pueblos con la imaginación. Un viaje por el tiempo para vivir. Recuerdo en este momento, oh, oh, porque estoy aquí. Seguimos en Agenda Común y bueno, ya hemos pasado a otra nueva instancia de entrevistas y estamos comunicados en este momento con Laura Carisoni, quien es, por ejemplo, entre otras cosas, presidenta de la Cooperativa Viaraba. ¿Cómo estás, Lau? Hola, buenos días, Cristian Rena y a toda la hermosa audiencia de Agenda Común. Qué lindo eso, la hermosa audiencia, ya empieza ahí con elogios hacia la audiencia. Y bueno, Lau, queríamos hablar con vos de un montón de temáticas porque responden también a un montón de iniciativas que has emprendido a lo largo de tu vida acá en Capilla del Monte y también previo a eso en Buenos Aires. Vamos a empezar por un tópico que me parece interesante abordar, que es, bueno, estuviste trabajando en el Estado Nacional en algún momento, sobre todo con el tema, bueno, en Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores, con el tema de los cascos blancos. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, esa fue mi primera incursión con las políticas públicas, y la verdad que me formó muchísimo, también porque fueron varios años en los que estuve así, y me formó muchísimo en lo que tiene que ver justamente con la mirada de la administración pública como posibilidad, digamos, de, por un lado, de buscar garantizar derechos sociales, ¿no? Humanos, de los colectivos, y la posibilidad que tiene la política pública por su alcance masivo de potenciar lo que es la transformación social. Bien. También ahí me aprendí muchísimo del vínculo con las diversidad de organizaciones sociales, comunitarias, que hay en nuestro país y que es un campo impresionante y maravilloso para explorar. Buenísimo. Los cascos blancos en particular, o sea, básicamente su trabajo se trata de la cooperación internacional, la solidaridad, la participación comunitaria. ¿Cómo ves o cuán necesario ves la participación de un organismo como este en el mundo, en las catástrofes sobre todo, o situaciones donde se requiere la presencia de seres humanos solidarios? Bueno, realmente a mí trabajar ahí me amplió ese horizonte, ¿no? Porque generalmente tal vez uno tiene asociada la solidaridad a algo que hace como vecina, vecino en el barrio, como decía, en alguna organización, la ayuda, ¿no? Las donaciones. Uh-huh. Y no había llegado a experimentar esto, lo que puede ser la solidaridad entre países. Uh-huh. En el tiempo en el que yo trabajé, y creo que ahora se está retomando un poco esa visión, se trabajó sobre todo, digamos, Casco Blanco fue creado como un organismo de asistencia humanitaria, como vos decías, para la cooperación internacional, en esta idea de que ninguna comunidad, y si querés, ninguna nación, uh-huh, es tan pobre que no tenga algo para dar, ¿no? Sí. Y que las emergencias, las catástrofes, son instancias que superan la capacidad local o incluso nacional de responder para poder asistir de manera adecuada a las comunidades, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido se trabajó en Cascos Blancos, en la experiencia, digo, ¿no?, en el tiempo en el que yo participé, y sumado en ese momento a una mirada muy importante de la integración regional latinoamericana. Sí. Y de la cooperación sur-sur, ¿no? Porque generalmente tenemos como alguna tradición cultural instalada en nuestro chip, digamos, de que la solidaridad se hace del que tiene mucho al que tiene poco. Sí. ¿No? Una mirada más bien asistencialista, bueno, de las entidades de benefactoras, perdón. Sí. Y lo que nosotros trabajamos fue que no, digamos, que esto debe hacerse, pero que en realidad la solidaridad es entre todas y todos, es entre pares, es entre distintas naciones, es entre distintos países, y todas las, en ese sentido, digo, a nivel internacional, todos los países podemos tener en algún momento algún problema que, como les decía, supera la capacidad de respuesta local, y es importante poder articular con otros para poder atender a la población en ese sentido. Bien. De hecho, mientras yo trabajé, por ejemplo, hubo uno de los casos que se atendieron fue del huracán Katrina, sí, en Estados Unidos, ¿no? Hablamos de un país que es potencia internacional y, sin embargo, se recibió ayuda de otros países en ese sentido. Uh-huh. Como en un punto también ahora podemos ver médicos cubanos yendo a distintos lugares, no solo de nuestro país o de Latinoamérica, sino también Europa. Bien, bien. En esta coyuntura que es distinta, también vos referenciabas recién una época en donde, bueno, había cierta integración en la región, pero estamos en un escenario bastante distinto. Aún así, es importante tender puentes con gobiernos de otros países y asistir a las poblaciones, amén de que no se coincidan los mismos rumbos ideológicos. Sí, lo que pasa es que la asistencia humanitaria no tiene fronteras, digamos. Digamos, las tiene en términos jurisdiccionales porque estamos en un mundo, bueno, con muchas reglas, ¿no? Uh-huh. Pero la necesidad humana está en todas partes del mundo. Entonces, en ese sentido, me parece que, digo, desde una visión así, ¿no? De derechos, humanista, digamos... que supera en ese sentido la cuestión de las distancias, uh-huh. Sí, siempre es y creo que va a ser importante. No creo que en eso cambie, ¿no? Y actualmente, por ejemplo, Cascos Blancos ha estado articulando mucho en este momento de la pandemia, por ejemplo, también repatriando a argentinos y argentinas que quedaron varados en el exterior. Sí. Bueno, y en realidad, hasta donde sé, desde Protección Civil de la Nación, Jefatura de Gabinete y otros organismos, por supuesto Ministerio de Desarrollo Social, otros organismos gubernamentales nacionales vienen articulando, ¿no?, las tareas que le compete a cada uno para poder cubrir las necesidades de las personas ante la pandemia, que lógicamente no están cubiertas 100%, ¿no?, porque es una situación muy compleja. Pero de esa manera, con esa mirada, digamos, también se asiste en el exterior. Bien, bien, perfecto. Bueno, te cambiamos un poquito de eje. Estuviste trabajando entonces ahí en Cancillería, en la parte de Cascos Blancos. ¿Cuándo te venís a Capilla? Yo me vine a Capilla, ahora va a ser 7 años. El día 28 de mayo del 2013 fue mi primer día ya como habitante de Capilla del Monte. ahí en el tránsito de la mudanza dejé de trabajar en Cascos Blancos porque, bueno, no había posibilidad, digamos, de trabajar en Cancillería estando lejos de Buenos Aires, ¿no? Claro. Desde los organismos en lo que no tiene, digamos, ese tipo de posibilidad de articulación como otros sí lo tienen. Uh-huh. Así que, bueno, ahí hice una renuncia histórica, digamos, y comencé ya a vincularme con lo local. Yo ya venía, en realidad, con el último tiempo en Cascos, antes de mudarme, ya venía buscando hacer algún cambio en lo laboral, más que nada por el sentido de que sentía que estaba necesitando un contacto más directo con el desarrollo comunitario. Si bien, como te decía, y por la visión que tenía la coordinación de la comisión en ese tiempo, se ha laburado mucho en el territorio, en la prevención, en la preparación, en la formación, en las organizaciones, en los voluntarios, digamos, se trabajó con una mirada en ese sentido y de mucha articulación. Yo trabajaba en eso, en la articulación con organizaciones sociales y coordinando actividades de capacitación en el territorio. Uh-huh. Bueno, no es aún así, siendo un organismo justamente de relaciones exteriores, no es tan fácil la implicancia territorial directa, ¿no? Uh-huh. Porque porque el organismo no tiene esa jurisdicción, digamos. Sí. Y entonces yo ya venía buscando implicarme en algunos procesos más cercanos a lo local. Y bueno, ciertas decisiones de vida, digamos, que hicieron que me viniera para estos pagos, bueno, impulsaron eso, porque yo cuando llegué justo estaba en plena discusión la cota 1050, uh-huh. y ahí me fui involucrando con las distintas vecinas, vecinos y organizaciones de acá, de la sociedad capillense, que estaban laburando esa temática, y de ahí no paré más, ¿no? Fue como, fue como algo que fue bastante fundante para mí, el proceso de la multisectorial, porque me abrió un montón de puertas en cuanto a conocer a la comunidad organizada y también a conocer mucho más de manera directa lo que es la influencia de las cuestiones ambientales en la vida diaria, que a veces uno en las ciudades grandes está un poquito fragmentada. Sí, sí, claro. Esa dimensión, ¿no? ¿Cómo te sentiste con esa modificación de una cosmovisión que, más allá de que uno quiera tomar conciencia, como bien decís, estás en la ciudad y no tenés ese estrecho contacto con el ambiente? Y bueno, ¿cómo sentiste ese influjo de la naturaleza cuando te viniste a vivir acá a Capilla? Y para mí fue un proceso personal muy transformador, muchísimo. Fue empezar a conocer un poco más, como digo, ¿no? Las implicancias, de qué hablamos cuando hablamos de ambiente, poder valorar el entorno, bueno, conocer también más los conceptos y las nociones de lo que tiene que ver con el buen vivir, los bienes comunes, todo eso yo, digamos, uno podía leer algunas ideas o tenerlo más en el marco teórico, pero eso yo lo experimenté realmente y lo aprendí realmente viviendo acá, y viviendo acá además insertándome en lo que son los procesos sociales, ¿no? Uh-huh. Porque también, digo, una podría haber venido acá, tratar de conseguir un trabajo, no sé, formal en relación de dependencia y relacionarse con la naturaleza en términos de ver el paisaje, pero como algo externo a una, ¿no? Uh-huh. Yo creo que he aprendido con todos estos movimientos y bueno, y también las luchas, a cómo una es parte de ese ambiente, ese territorio en el que vive. Yo adhiero a estas nociones que son ancestrales realmente y que lamento mucho que en el proceso cultural hayamos perdido, ¿no? Algo de esa mirada, porque me parece que perdemos mucho como humanidad cuando nos fragmentamos entre, ¿no? Y tenemos la mirada muy centrada, muy antropocéntrica, uh-huh. De entendernos nosotros como dueños de, ¿no? Entonces, bueno, ese proceso fue así, pero meramente experiencial, ¿no? Bien. Y en estas relaciones yo soy una persona bastante reflexiva de mis propias prácticas y bueno, eso, digamos, este proceso comunitario me ayudó mucho a verme a mí misma y cómo me estaba llevando yo, ¿no? Con esas prácticas y el entorno, y bueno, y asumiendo formas distintas, digamos. Dentro de esas integraciones comunitarias, integrarse a otra cosmovisión, también surge la posibilidad de Viaraba, ¿no? De esta cooperativa que, bueno, tiene distintas aristas, una de ellas es la comunicación, está esta radio, por ejemplo, dentro de la cooperativa. ¿Cómo viste ese proceso de construcción? Bueno, ese es otro proceso maravilloso y transformador, que bueno, en el que también una va viendo a veces que como muchas cosas no son casualidad, ¿no? Uh-huh. Cuando yo vine acá, bueno, como te decía, empecé a conocer las distintas organizaciones que había, vi este proceso participativo muy fuerte que fue el de la multisectorial por la cota 1050, conocía también a compañeros y compañeras del PSOL y me llamó mucho la atención cómo un partido político estaba incorporando, haciendo planificación participativa, ¿no? Uh-huh. Incorporando a la comunidad en sus proyectos. Y ahí conocí también a varias personas que, bueno, que fueron marcando un poco, o que fueron hitos en mi proceso personal aquí en Capilla. A mí siempre me había llamado la atención el tema de la economía social, si bien nunca había llegado como a practicarlo, digamos, uh-huh. formalmente, si se quiere. Y justo hubo un curso que se hacía en el Instituto Jusey, de alguna manera financiado por la Oficina de Empleo, y sobre cooperativismo, y bueno, me anoté, lo hice, fui conociendo entonces más gente también interesada en esas miradas, Y eso, sumado a las distintas prácticas que fuimos haciendo, por lo que te mencionaba recién, me fui conociendo con la gente correcta, en algún punto diría, que nos llevó hacia fines del 2013 a estar reunidos con Agus, con Fede, viendo que podíamos iniciar algún proceso en ese sentido. Uh-huh. Digamos, yo, como la mayoría que me conoce sabe, y a veces parezco un bicho raro cuando hablamos con las otras radios con las que laburamos en red, yo no soy comunicadora de formación o de profesión ni periodista, tampoco soy docente, pero sí tenía muy claro cuando iniciamos este proceso que yo quería laburar de manera cooperativa. Uh-huh. Eso, la cuestión de la articulación con las políticas públicas, el sentido transformador que tiene la economía social, eran aspectos, digamos, que yo quería y quiero seguir desarrollando en mi vida laboral. Quería encontrar opciones laborales que tuvieran que ver con eso. Y tal vez podría haber sido, en lugar de una radio, podría haber sido, no sé, la agricultura familiar, sí. y también me hubiera enganchado, porque a mí, mi fuerte, si se quiere, en lo profesional tiene que ver con la gestión, uh-huh. Con la organización, con los procesos de articulación. Y entonces yo soy ese bicho que en la radio es la única que no está en un programa de radio, pero que conoce desde adentro cómo es todo lo que pasa ahí y que se siente puramente implicada en esos procesos. Sí, yo fui conociendo lo que, ¿no?, la mirada de la comunicación comunitaria con los talleres que empezamos a gestar y, uh-huh. y empecé a informarme y a leer materiales, a estudiar algunos manuales que nos iba pasando. y me enamoré, digamos, de lo que es este ámbito, ¿no? Realmente me parece que, sobre todo en las ciudades, los pueblos pequeños, tienen mucha capacidad de transformación. Aunque a veces es difícil ver los efectos directos, digamos, de la tarea, sí creo plenamente en la capacidad transformadora de los medios comunitarios y populares. Bien, y en otro aspecto de la cooperativa, la parte de la sala, del espacio Viaraba, en tanto, donde se pueden producir espectáculos distintos y pueden tocar músicos locales, ¿crees que es importante esa mirada un poquito alternativa en tanto espacio artístico también? Sí, claro, por supuesto. Yo también, digamos, no concibo el arte sin un mensaje transformador, ¿no? Digamos, me parece, yo adhiero a esas visiones de lo artístico, que no solamente es la expresión que una persona puede hacer y la estética y la belleza, ¿no? Algunas cosas que nos enseñan cuando vamos al colegio, sino que me parece que es un espacio de mucha posibilidad de influencia en lo social y en lo político. En lo político, digo, entendido como lo, digamos, la importancia de lo público, de lo que es los bienes de todos, la vida de todo el mundo, y cómo eso puede, según cómo uno ejerce, ¿no?, su mensaje político y su práctica política, puede estar laburando por la liberación y por la transformación social o laburando para intereses muy mezquinos. Sí, nosotros entendimos, digamos, sobre todo quienes conformamos la Viaraba en los principios, digamos, del 2014 para acá, teníamos sobre todo más el enfoque puesto en lo educativo, ¿no?, en la educación popular. Uh-huh. Y también como tener este espacio un poco abierto a la articulación con otras y otros. En el último tiempo, en el último par de años, donde también se fueron sumando otras personas, ¿no?, como Pablo, como Rena, que tienen más laburo en ese aspecto, ¿no?, en lo artístico, se amplió más todavía, uh-huh. la posibilidad. Así que es como que abarcamos desde todas esas miradas. Y realmente yo creo que todo lo que tiene que ver con lo artístico, comunitario, es una pena que no se pueda aprovechar y que no haya más sectores. Escuchaba la entrevista que tenían recién con Pablo y bueno, me parece que es algo en lo que sería genial que se pueda seguir construyendo, ¿no? Lo que son, llamamos, no sé, teatro comunitario, independiente, la música desde ese lugar. Bueno, son las miradas que nosotros queremos seguir promoviendo y profundizando en nuestra localidad. Hola, Lau, acá estoy escuchando atentamente y quería como llevarte, a ver, a la reflexión hacia adelante, hacia lo que sentimos que puede venir o quisiéramos que después de este aislamiento pudiera venir y pudiéramos reiniciar de alguna manera. ¿Cómo visionás Capilla saliendo de esta cuarentena? Bueno, yo pienso en Capilla y pienso en todo lo que está pasando a nivel mundial. Sí. También en todo lo que venimos trabajando, economía social y popular, viendo cómo los sectores, sobre todo la economía popular en este tiempo, vienen sufriendo fuertemente las medidas de la cuarentena, lo que tiene que ver con el aislamiento social. También un poco, ¿no?, con la mirada de la política pública, que yo siempre la tengo presente en la oportunidad que se ha perdido en los últimos años de apuntalar a la diversificación de la economía, ¿no? Sí. Es como Vox Populi en Capilla, que se suele decir, todos vivimos del turismo, un poco se ningunean otras actividades, como por ejemplo la nuestra, pero más allá del ninguneo, lo que más de uno de nosotros hemos pensado siempre es que, uno puede tener sectores, siempre, las comunidades tienen sectores más fuertes de la economía desde un lugar u otro, pero que si no hay diversificación y que si no vamos pensando sobre todo en las necesidades básicas y, por ejemplo, la producción de alimentos de proximidad, sí, procesos que vayan hacia la soberanía alimentaria, estamos y vamos a estar en graves problemas. Eso muchas de nosotros lo venimos diciendo hace un tiempo y creo que esto de la pandemia en lugares como los nuestros está visibilizando que no se puede concentrar la economía en un solo sector o en uno o dos sectores. Creo que eso es un error en términos de la planificación de un pueblo y en términos de la integración también comunitaria, ¿no? Sí. Y deseo que esta realidad difícil que estamos viviendo pueda llevarnos a reflexionar, por ejemplo, en ese sentido. Y también mucho más profundamente en lo que estamos haciendo desde el punto de vista del capitalismo y del patriarcado, con nuestros vínculos, con nuestra forma de querer, entre comillas, dominar la naturaleza y generar producción económica, porque me parece que nos hemos pasado de rosca, ¿no? En ese sentido, como humanidad, todos queremos, no sé, vivir bien, y eso tiene muchas diversas implicancias según la persona, pero me parece que tenemos que pensar un poco en cómo seguimos teniendo nuestras actividades económicas sin explotación, sí, de manera más armoniosa con el entorno en el que estamos, y nuestros vínculos ciertamente también de manera más humana y entendiendo que la otra persona no es mi enemigo, no es eso ajeno que me puede atacar, sino que es también otro ser humano que tiene necesidades y que si estamos medianamente, buscamos puntos de acuerdos entre las personas y entre los distintos sectores sociales, podemos todas, todos y todes vivir mejor. Esa es. Realmente esa creo es, ¿no? El buen vivir. Sí, el buen vivir, cuando vos lo empezás a conocer de qué se trata eso, si realmente somos muy tontos como humanidad, si seguimos avanzando en la misma dirección, estamos yendo hacia la autodestrucción, sí, ¿no? Contaminando todo, no teniendo esto, ¿no? La competencia despiadada, un mundo donde además, en términos económicos, lo financiero parece ser lo que prima. Bueno, y obviamente el lucro, ¿no? La búsqueda de ganancias. Bueno, todo eso es lo que tenemos una mirada distinta a quienes estamos en el sector de la economía social. Y no es la idea de por estar en contra de nadie, sino que es justamente donde entendemos que si no somos las personas y el entorno, el centro de nuestras actividades económicas, nos vamos a hacer bosta. Mm. Básicamente, perdón por la palabra no técnica, pero... Una técnica pero cordobesa este te camino. Salió. Claro. Sí, sí, sí, algo así. Bueno, Lau, la verdad que, bueno, esa es la reflexión que sobre la que estamos sobrevolando desde hace un tiempo, lo sabemos, pero que queremos reforzar, que tiene que ver con los vínculos humanos, que tienen que ver con la empatía, con la solidaridad, con una economía justa, solidaria, participativa, que podamos aprovechar este momento que nos tiene aislados para recomenzar un montón de cosas que sabemos que tienen que ver con el buen vivir y que tenemos que empezar a accionar también desde nosotros como un derecho, ¿no? Tenemos que incorporarlo como nuestro derecho y generar, como vos decías, no podemos seguir haciendo lo mismo y pretender cambios, así que tenemos que ir cambiando algunos ejes y sobre todo en la vinculación me parece que ahí vamos a encontrar muchas respuestas y para eso estamos acá reflexionando sobre esto y agradecemos un montón poder hacerlo con vos. Gracias, Rena. Y déjame también remarcar, por lo menos desde mi experiencia y también de la formación, los problemas complejos que estamos viviendo como pueblos, sociedades, no permiten más las miradas sectarias, las miradas coartadas, digamos, sino que tenemos que poder atravesarlos desde las distintas perspectivas. Mm. Y para eso necesitamos implicarnos, las personas, la ciudadanía, en los problemas públicos, porque son de todos. No podemos solamente votar a alguien para que nos resuelva los problemas, como tampoco, digamos, desde los gobiernos se puede pensar solamente yo soy la autoridad y entonces, y me votaron para esto y entonces... sé lo que tengo que hacer y voy a ir adelante por acá. Sí. Está bien, legalmente eso es así, digamos, sin embargo, ya no es nada nuevo, no es tan nuevo, digamos, la mirada que incluyen, como decía antes, la planificación participativa, la gestión asociada y sobre todo la inclusión de los distintos sectores de la comunidad organizada en la definición de las políticas públicas, que finalmente es lo que nos afecta a todos y todas. Sí. Entonces digo, en esto he trabajado yo las veces que trabajé en el Estado y también lo trabajo desde las organizaciones de la comunidad para influir en lo que tiene que ver con la administración pública. Me parece que si nos ponemos cada uno en un lado del mostrador no vamos a lograr los cambios sociales que queremos. Entonces dejo esa reflexión para todos, ¿no? Todos y todas, no es solamente para a un sector a quien me dirijo, sino que, digamos, todas las componentes, digamos, de la ciudadanía tenemos que, me parece a mí, ir pensando desde esta mirada. Si nos encontramos como enemigos, no vamos a llegar nunca a mejorar como sociedad. Tal cual, Lau. Muchas gracias por la reflexión y te mandamos un abrazo. Gracias, Lauri. Abrazo, hasta pronto. Abrazo. Nosotros vamos a seguir compartiendo un temita más, en este caso, Oportunidad de Lucy. Oportunidad. vez más. Oportunidad de ver la tempestad y despertar. En Agenda Común, qué lindo disfrutar de música, en este caso de Lucy. Antes disfrutábamos de Mafrican, reggae proveniente de San Marcos Sierra, qué lindo. Y estamos en comunicación en este momento con el señor Pablo Perret del Jardín de los Presentes, entre otros emprendimientos mágicos que tiene, pero me parece que es el principal. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien acá, che? Nucleando a través del Jardín de los Presentes todos los emprendimientos mágicos, en este caso estamos con los hongos. Pero no hongos mágicos, hongos comestibles. Son mágicos también. Pero sí, se comen. Sí, pero digo, viste, para no pensar que son otro tipo de hongos. No, son hongos comestibles sin efectos colaterales. Nutritivos, además. Bueno, tenemos un montón de cosas para hablar que podríamos hablar en este momento, así que vamos a arrancar por alguno. A ver, la sensación. Vos venís hablando de permacultura hace un montón de tiempo, ejerciéndola, cultivando, desarrollando un montón de emprendimientos que tienen que ver con lo que ahora se nos hace muy evidente, que tiene que ver con el autosustento, que tiene que ver con la producción de alimentos. Digo, ahora que nos damos cuenta en este confinamiento, en este aislamiento, lo imprescindible y lo esencial empieza a hacerse evidente y tiene que ver con la permacultura, tiene que ver con la soberanía alimentaria y tantas cosas que se vienen hablando y vos las venís ejerciendo hace tanto, pero que me parece que ahora toman su protagonismo, ¿o no? ¿O no? ¿O no? Sí, ese es el lado positivo de todo esto. Sí. Sí, la verdad que yo venía viendo que podía llegar a haber un colapso de la civilización con el tema del petróleo y la energía barata con la cual nos movemos a diario. Sí. Pero vino por otro lado. Viene por otro lado la mano, ¿no? Sí. Y entonces, para mí, ante esa visión de colapso o de decrecimiento que íbamos a tener que vivir, para mí era fundamental ver cómo nos arreglábamos acá en la ciudad, en cualquier ciudad, para sobrevivir con lo que haya alrededor. No tener que depender de camiones y de distribución de energía. Entonces, vengo experimentándolo y hablando de eso, pero a nadie le gusta que le digan el mundo se va a acabar, ¿no? Sí. A nadie le gusta eso. No. No era un mensaje excitante, digamos, decir que teníamos que cambiar porque se veía un horizonte de tormenta, para decirlo de algún modo. Pero bueno, ahora sucede esto. La gente, hay muchos que dicen, bueno, cuando todo vuelva a la normalidad, yo dudo que vuelva a la normalidad. Sí. Y bueno, y es buenísimo que nos den un empujoncito sin hacernos sufrir tanto. Y entonces, un empujoncito, digo, a quedarnos en casa y empezar a hacer huerta, empezar a reconocer el ritmo de la naturaleza, la necesidad de los vecinos. Sí. Entonces, nada, estoy muy contento yo, porque por un lado se visibiliza lo que vengo haciendo hace muchos años. Sí. Y por otro lado, tengo respuesta para mucha gente que en este momento, a través de internet, viste, estoy haciendo cursos online y tiene muy buena recepción. Es una oportunidad que nos da la tecnología también, ¿no? Poder comunicarnos y hacerlo a través de tantos medios tan fáciles que están arriba de un celular, ¿no? Audiovisuales o fotos o audios. ¿Y ves, hay un incremento de consultas en relación, no sé, a armarse su horno de barro, a hacer la huerta, a la producción de hongos? ¿Hay más consultas en este momento? Sí, hay mucho, mucho más. Ponele, yo largué un curso online de hongos, sí. Y tuvimos 200 consultas, en la cual terminaron inscritos unos 17 personas. Y me están pidiendo para también baños secos. Voy a hacer un curso de baño seco, que es un tesoro, ¿viste? Todo lo que sale de nuestro cuerpo, si queda en casa, sí. Si no lo tiramos por el caño, es algo que se convierte en abono, que es viable para el suelo de la huerta. Nosotros lo venimos haciendo hace 12 años y es visible lo bien que le hace a las plantas. ¿Cuánto? No es caca, no es caca ni pis, no está mezclada con agua. Sí. Y es abono que deja de ser lo que era en una semana, y a lo largo del tiempo se va transformando en algo virtuoso que es seguro sanitariamente. ¿Cuánto espacio necesitas en tu casa para adaptarlo y tener un baño seco? El inodoro seco puede estar al lado del de agua en prueba. Sí. O sea, es un balde de 30 litros con su tapa y un asiento. Es muy, muy sencillo y no ocupa más de 30 centímetros de diámetro. Y la abonera, digamos, sí. La compostera, en caso de tener la voz en tu casa, puedes hacerla de 1 metro por 1 metro. Es un cubo que está en algún rincón de tu casa, así como la tenemos nosotros. Pero también es un proyecto que puede llegar a interesarle a alguien del barrio, entonces que brinde un servicio en este sentido, ¿no? Así como nos traen el agua hasta la puerta de casa, también podría haber alguien encargado de traernos los baldes vacíos y retirarlos llenos. Claro. Un servicio particular. Digo yo particular porque las instituciones están a kilómetros de distancia de estos conocimientos. Así, digo, el Estado o la universidad, todavía no hay normativa o regulaciones para poder aprobar el sistema. Todo el mundo además está creído de que arrastrar la caca con el agua es lo mejor que puede pasar y piden más cloacas. Sí. Entonces es muy difícil parar el cambio, ¿no? O sea, hacer un cambio radical en este sentido. Sí, qué locura. Entonces, sí. Sí, sí. Pero bueno, confío en que estas crisis profundas pueden hacer de que haya más gente visibilizándolo, como venimos haciendo nosotros, y en algún momento se cuestione esta metodología, ¿no? De cómo nos relacionamos con la abundancia en la ciudad. Y una es los baños secos. Otra de las cosas que venimos haciendo también son los microtúneles, que son invernaderos que son muy, muy productivos. Ahora en que se viene el invierno... Este es el momento, claro. Sí, es el mejor momento. Deja de llover y entonces tenés una falta de agua y además una falta de temperatura. Y eso lo compensa. El microtúnel, o sea, el invernadero bajito, sí. es lo... Además no se deshidratan las plantas, entonces las hojas salen más grandes, las plantas salen más vigorosas, porque además hacemos un tratamiento del suelo también con un sistema de capas. Ponemos cartones, ponemos tierra con compost y también podemos poner abonos de distintos tipos y entonces creas un suelo muy fértil en un paño de 1.20 m x 5 o x 4 o por el largo que quieras. Ahora están vendiendo nylon de invernadero acá en el vivero, ¿viste? Sí. A 270 pesos el metro, o sea que cada metro cuadrado que cubrís es 270 pesos. Sacás una cuenta y te reconviene porque la verdad que es tanta la comida que sale de ahí abajo y con tan poca inversión. Es que justamente, ¿no? A veces son pequeñas claves como lo que vos decías de nutrir bien, de armar el microtúnel, la humedad con los cartones y demás, que hacen la diferencia y en esto, por supuesto que es ensayo y error, pero tanta gente que ya ha hecho esa experiencia de ensayo y error para poder poner a disposición esa experiencia como vos que estás contando que te consultan y demás y aprovechar esos medios y esas redes que tenemos para conectarnos, aunque sea virtualmente. Y tantas cosas como, por ejemplo, tu descubrimiento y tu incursión en los hongos y lo fantástico de además poder cultivarlos o hacerlos crecer. ¿Cómo es la experiencia con los hongos? Que sé que están... Los hongos es un horizonte zarpado. Casi te diría que se habla de que estamos en el antropoceno, es decir, la época en que el hombre tomó el mando del planeta y lo acabó más o menos, ¿no? El antropoceno. Pero sin embargo yo tengo una visión de que se puede llegar a regenerar todo. Y la regeneración podría ser en asociación dándose la mano con los hongos. Porque los hongos es un universo de posibilidades debido a que no se conocen tantos. De la cantidad que hay, que se calcula más o menos entre 1.5 y 2 millones de especies, se conoce ínfimo lo que se conoce, muy poquito, un porcentaje menor al 1%. Esto quiere decir que hay un mundo de posibilidades, no solamente en lo que es la producción de alimentos, sino también de medicina, que es tan importante en este momento. Sí. Además de los enteógenos, que nos reíamos un rato, pero de ahí también vienen ciertas capacidades del ser humano. Sí, que se usaban como medicinas, o sea, el curandero de la tribu lo usaba como medicina también, ¿no? Claro. Sí, es absurdo pensar en negativo con algo tan maravilloso. Y después, además, por otro lado, se están creando materiales en base a esta biotecnología, o sea, hacer plástico, a similitud de plástico de cuero, sí, o de bloques de construcción, o de otras cosas que se pueden hacer con los residuos de los hongos. Mira qué bárbaro. Es un universo de posibilidades y nosotros lo que estamos haciendo es tecnología intermedia. Quiere decir que vos si vas y le tocas el timbre a alguien que enseña sobre hongos, en general, te van a decir, bueno, ¿qué tamaño de industria quiere armar? Opa. No, entonces se queda como fuera de las posibilidades de una persona así como cotidiana. Claro, de una persona, de una escala familiar, digamos, sí. Y entonces El proyecto nuestro está abriendo las posibilidades a que lo haga más gente sin tener que equivocarse tanto ni invertir tanto dinero. Entonces se puede hacer en la zona urbana, se puede hacer en mi casa, en tu casa, aunque no tengas sótano, aunque no tengas invernadero, podés buscar un rincón y empezar a familiarizarte con este crecimiento dentro de casa, ¿no? Como quien tienen ahora... Están queriendo tener más gallineros. Sí. Hay mucha gente queriendo tener gallineros ahora. Entonces, esto es porque reconocemos el ciclo de la gallina, los productos que da, el tipo de costumbres que tiene la gallina. Sí. Y entonces lo interpretamos y decimos, quiero hacer esto, ¿no? Y después está otra que es la huerta y otra que, qué sé yo, la cosecha de agua de lluvia. Entonces tenemos varios rubros y este de los hongos no es conocido y parece como muy alejado. Sin embargo, es solamente familiarizarse con eso, que es algo que está por todos lados, porque a cada rato nos tropezamos con hongos y por ignorancia no sabemos si comerlos o no, si son negativos y venenosos y sí, mala cosa. Pero sin embargo están haciendo una función primordial en la naturaleza que es la degradación de la materia orgánica. Eso que cae al suelo, que es, por ejemplo, troncos, hojas, palitos, todo lo que cae al suelo, con las condiciones de humedad adecuadas, los hongos entran y se lo comen y transforman eso en suelo. Es una función tremenda, muy importante del conjunto de cosas que pasan en la superficie del planeta. Sí, además de que es un elemento nutritivo y rico. Sí, estoy viendo acá las fotos de las empanadas de caseritas de hongo que estuvieron haciendo y se me hace agua la boca, debo decirte. Sí, son riquísimas. Aparte las hacemos en horno de barro, así que quedan ahumaditas. Qué rico, qué rico. Bueno, y entonces ahora están, si alguien quiere conseguir o están haciendo curso, ¿qué están haciendo? ¿Qué actividad están haciendo ahora en el Jardín de los Presentes? Y la verdad que tendrían que hablar con nosotros porque no estamos programando nada presencial. No, claro. Porque estamos trabajando mucho online, pero siempre estamos abiertos a las visitas o a consultas. Y tal vez armemos un curso presencial en un par de semanas, no sé, pero hay que programarlo con tiempo. Bien, entonces se pueden poner en contacto a través en el Facebook, está como el Jardín de los Presentes. Y si no, ¿qué otro contacto pueden invocar para conectarse con ustedes? Y a la fuerza del rayo, tal vez. Bueno, ojo, ojo que se te le van a conectar mucha gente, mirar el rayo y se van a acordar. No, con el teléfono, digo, el 501580 es el mío, me puede mandar un mensaje y podemos charlar de estas cosas. Buenísimo, Pablo, y si no, se conectan vía redes para seguirles los pasos y si llegan a ser de las empanaditas, nos avisan porque queremos. Bueno, sí, cada tanto hacemos, nos gusta hacerlas. Tampoco pretendemos ganar plata con esto, pero viene bien, viste, siempre una manera de acercar más la idea de los hongos como algo palatable, ¿no? Como no es lo mismo recibir hongos frescos en casa y que digas, ¿y ahora qué hago con esto? Claro. En cambio, si ya tenés una empanada hecha y lo probás y te gusta, decís, ah, qué bueno. Es otra cosa, sí, te dan ganas. No tiene pollo, pero parece pollo. Pablo, te agradecemos un montón, un beso grande para Flor y estamos ahí en contacto sintonizados con todas esas acciones mágicas que están haciendo en el Jardín de los Presentes. Gracias. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Hablábamos con Pablo Perret del Jardín de los Presentes. Y ahora, para despedirnos, vamos a compartir un temita más de Lucy. En este caso, el tema se llama Circo Mental. ¿Les suena? Tal vez estemos dentro de un circo mental. ¿Quién sabe? Ahí venimos. Mucho a la vista está que no pueden dejar de imaginar. Su alma y su aura están aún sucias, ya se van a limpiar y así poder parar de imaginar. Y aunque esté feo, estás inquieto en tu sí. En tu no. Pocos son los que dan lucha, la conciencia mata, quieren vivir en paz en la ciudad. Y aunque esté feo, estás inquieto. Vamos a viajar. en tu circo mental vamos a viajar. En tu circo mental vamos a viajar. Pocos son los que dan lucha, la conciencia mata. Quieren vivir en paz en la ciudad. Su alma y su alma están muy sucias, ya se van a limpiar. Y así poder parar de imaginar. Y aunque esté feo, estás inquieto. Y en esta grieta, estás completo. El mayor desafío del desarrollo comunitario es la integración. 98.1, una radio, muchas voces. Y así hemos llegado al final de esta Agenda Común de hoy. Les agradecemos un montón, disfrutamos un montón y esperamos que ustedes también. Y será hasta la próxima. Hasta el próximo martes con una nueva emisión de Agenda Común. Gracias. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.